me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cántelo de nuevo. los oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Tus propias palabras, levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno y inmolado, gracias, gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte. Dale un fuerte aplauso, dale gloria. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar.

vitamino la razón de lo que soy. Y no me contamino todo lo dañino, lo sacas de donde voy. Cuando todo el cielo se me torna gris, con tu amor le das otro matiz. Y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza y tu belleza. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande, oh, tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú, nadie como tú, en mi vida nada te va a igualar, nadie como tú. Tu amor de la A a la Z, Alex Zurdo. Es que tu amor es más grande que el cielo. Y nada ni nadie te podrá separar de ese amor. Alex Zurdo y los Transformers. Ok. No hay nadie como mañana tú. Presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la espíritu santo

quería como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque divino soy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel. Dele gracias, dele gracias. Él es fiel, hoy y siempre.

brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tu vida.